Bueno, buen día a todos. Queremos invitarlos en primer lugar a que participen el día 29 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el hall de entrada del Centro de Salud Dr. Gustavo Andreani. La celebración, el festejo del primer aniversario de este centro de salud con la reinauguración, ampliación y con el nombre del Dr. Andreani antes mencionado, para que podamos celebrar todos juntos este primer año junto a la comunidad y sobre todo con las personas que nos apoyaron para que este proyecto se lleve a cabo. ¿Por qué eligieron el nombre del Dr. Gustavo Andreani? Bueno, el Dr. Gustavo Andreani es uno de los referentes de la comunidad, no solo como profesional, sino también como una persona que se ha dedicado por más de 20 años a brindar todo tipo de atención y contención a los problemas comunitarios y a las demandas de la comunidad, como así también es un gran compañero de trabajo, una persona que siempre ha sido y es solidaria y muy interesada en las causas comunes y en las luchas del barrio por mejorar la calidad de vida. Ha sido un consenso entre todos los vecinos y nosotros como sus compañeros y compañeras para que él pueda poner su nombre a este centro de salud que siempre está a disposición de todos los vecinos.